Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos en un martes 4 de diciembre, tratando de ver algunas cosas lindas de esta ley y el Evangelio. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. No podría preguntarse qué relación tiene la ley y el Evangelio, ¿eh? Porque bajo ese concepto uno podría entender mucho mejor el Evangelio y a la vez comprender también más intrínsecamente, más fehacientemente lo que es la ley de Dios. Exactamente, lo dijimos en un comienzo, la ley y el Evangelio no se pueden separar, están unidos. Así es que creo que en ese sentido nosotros tenemos que tener bien claro que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué no podemos separar la ley del Evangelio? Sencillamente porque la ley me muestra el problema y el Evangelio me da la solución. O sea que sin Evangelio, en realidad, ¿para qué nos serviría la ley? Porque la ley solamente nos muestra, ya lo hemos dicho, muestra la situación en que estamos, nuestra condición. Exactamente. Ahora, si no hay ley, yo no necesito del Evangelio. Porque dime tú, si no hay ley, no hay una ley que me condene, ¿para qué necesito el Evangelio? Yo no tengo problemas. Entonces, no es que la ley haya hecho que el pecado existiera. No, el pecado existía. El pecado existió cuando comenzó allí en Satanás. Pero el Señor tenía la solución, y esa solución fue el Evangelio de salvación. Ahora, dice, Romanos lo aclara bastante ese concepto, porque él dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ese concepto vamos quizás a reforzarlo un poquito, aunque lo hemos conversado, estar bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya. Es una consecuencia de estar bajo la ley de Dios. 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente. Otro concepto es que está clarísimo en relación a Pablo, cuando alguien quiere decir, mira, Pablo está diciendo que la ley no existe, la ley fue abrogada, la ley fue sacada. No. Pablo es clarísimo en estos textos de Romanos 3, 19 y 20, que la ley sigue existiendo, pero sí que hay personas que están bajo la ley, o sea, están bajo los juicios de Dios y van a recibir el castigo si no salen de esa condición. Y no pueden salir a no ser que sea algo externo, venga en ayuda de ellos. Y ese externo es las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Recordemos algo que dijimos con anterioridad. Dijimos que Pablo, allí en la carta a los Romanos, está tratando de decirles, la ley no los salva. No traten de salvarse mediante la ley. Porque yo podría decir, mira, yo guardo los mandamientos y tengo la salvación. No es así. Yo estoy condenado. Ahora, el guardar los mandamientos para mí es imposible. Eso sucedió cuando nosotros vemos los dos pactos. Hay quienes hablan de estos dos pactos y a veces no entienden bien el asunto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Los dos pactos están bajo la ley, o sea, la ley está presente. Pero ¿qué sucedió? La primera vez, cuando el Señor le dice, recordemos ahí en Éxodo 20, cuando Moisés le habla al pueblo y el pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Eso fue antes de Éxodo 20. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Bueno, Moisés sube al monte donde recibe las tablas y él estuvo un mes arriba. Y ellos dijeron, Moisés se murió. Así que ahora vamos a hacerlo. Y ellos, recordemos que ellos venían de la esclavitud de Egipto y en Egipto habían aprendido esto de los ídolos, y le piden a Aarón que haga un ídolo, un becerro, y ellos adoran ese becerro a la manera de los egipcios, no a la manera que hacían ellos. Ellos tenían un altar, en fin, era totalmente diferente. Ellos lo hicieron con comida, con bailes, con orgía en realidad. Exactamente. Entonces, ellos inmediatamente, fíjate, dijeron, todo haremos, y sin embargo, inmediatamente estaban transgrediendo lo que el Señor les había ordenado. ¿Y cuál es el segundo pacto? Bueno, el segundo pacto estaba hecho, dice el Señor, yo pondré la ley, mi ley, en sus corazones. y él ahora es el que ayuda a cumplir esta ley. Yo puedo decirle al Señor, Señor, yo lo que tú me digas yo voy a hacer. Esa es una declaración bastante atrevida la que yo hago, porque yo no soy capaz, porque tengo la tendencia al pecado. Recordemos, el único que ha pisado esta tierra y que no ha cometido pecado es Cristo. Todos los demás, no hay absolutamente nadie que diga yo no he pecado, no he cometido un solo pecado. Recuerda que cuando tú hablabas de que Job era perfecto, bueno, era perfecto como hombre, no significaba que él era impecable. Era perfecto. Dios nos ve perfectos cuando el Señor mide nuestra perfección en la medida de nuestra humanidad. Recordemos, hay un texto que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno dice, bueno, si Él quiere que yo sea perfecto como Él, es imposible. Claro que es imposible. El Señor no está diciendo eso. No está diciendo que yo sea perfecto como Él. El Señor es perfecto como Dios. Yo puedo ser perfecto como hombre, pero puedo ser perfecto siempre y cuando yo me tome de su mano y camine a su lado y haga su voluntad. Pero el hacer la voluntad de Dios pasa también por la ayuda de Dios. Yo lo único que puedo tener es poner mi voluntad en Él. Y hasta en eso el Espíritu Santo me ayuda. Ahora, este concepto de la ley y el Evangelio sigue siendo muy hermoso, porque de alguna manera nos dice que hay una solución a nuestro problema. Si Pablo lo decía así, que en realidad todos estamos bajo la ley, pero alguien nos saca de esa terrible situación en que estamos. Y lo otro interesante, que es un detalle quizá en Romanos, cuando dice sabemos, fíjate que Pablo usa muchas veces esta expresión, sabemos, pero como es usual, él se refiere a algo generalmente aceptado por la gente. O sea, estos conceptos de ley eran aceptados, conocidos, no había mucho que repetírselos a ellos, porque ellos lo tenían clarísimo. Pero volvemos nuevamente a los Salmos, a este salmista que es tan maravilloso para explicarnos estos conceptos de la ley. Y él ahí en Salmos 119, 5 y 6, quizá el Salmo 119 uno debería leerlo completo para ver cómo entendía el salmista estos conceptos de relación con Dios en cuanto a su ley. Él dice, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Interesante eso, ¿eh? Él está pidiendo que Dios lo oriente, lo guíe, para que él no se desvíe de los mandamientos, de los preceptos, de los estatutos de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Yo estoy pensando cuántas veces David fue avergonzado justamente por salirse de esta norma, de estos mandamientos, de estos estatutos. Y él está reconociendo que la única solución es que Dios lo guíe, Dios lo mantenga dentro de esos estatutos, y entonces él no va a ser avergonzado. Exactamente. Fíjate lo que dice Pablo. Volvemos nuevamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. El pecado yo lo conozco porque la ley me está mostrando lo que es pecado. Y hay algo que está dentro de nosotros, porque nosotros sabemos lo que es malo. No necesitamos estar sacando la ley y repasando cada momento, bueno, ¿esto será bueno o será malo? Uno sabe lo que es malo, ¿eh? Tiene esa noción, todos tenemos la noción de lo que es malo. Hay quienes han llegado a cauterizar la conciencia y bueno, hacen cualquier cosa, pero no significa eso de que ellos no tengan la noción de lo que es bueno y es malo. Que lo hagan de todas maneras, sí, pero nosotros tenemos que ver que la ley, y volvemos al pensamiento, Pablo en ningún momento dijo que la ley no servía para nada. Lo que Pablo está diciendo es que la ley nos sirve para salvarse. Eso es lo que está dejando en claro. La ley no nos salva, la ley nos condena. Pero la ley es la que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. Nos lleva porque Él tiene la solución a nuestro problema. Cuando nos muestra el pecado, entonces nos dice, ahí está Cristo. Él es la solución para tu problema. Algunos argumentan que la ley, la verdad, es perfecta y el Evangelio es perfecto en el sentido de que, lógicamente, el Evangelio nos da tantas buenas nuevas de salvación, es grato entender los conceptos de Cristo, pero la verdad las cosas que no es así, es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. Allí en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. Nota que interesante que él está hablando de Deuteronomio, que es un compendio de las ordenanzas, de lo que pasó el pueblo, es un resumen. Moisés está dando una declaración de que el Dios es el que permanece para siempre y su obra también es de esa misma naturaleza, es perfecta, sus enseñanzas son maravillosas. Incluso cuando uno va a mirar un poquito Isaías, también tiene un concepto de que nos dice Dios lo instruye a su pueblo y le enseña lo recto. Nota qué interesante, porque hay una... es decir, el Evangelio y la ley se complementan pero maravillosamente, y los dos eternos son perfectos, llevan realmente a la salvación de las personas. O sea, ¿cómo podríamos nosotros entonces sacar estos conceptos de ley y Evangelio? ¿Cómo podríamos eliminarlos? Volvemos a lo mismo. Tenemos que decir que la ley sin el Evangelio no sirve de nada, el Evangelio sin la ley tampoco. Porque si no existiera la ley, si no existiera el pecado, ¿para qué quiero la solución? La solución es ir a Cristo. Ahora, si yo no soy pecador, ¿para qué necesito a Cristo? Yo necesito a Cristo porque soy pecador. Yo necesito a Cristo porque Él es mi Salvador. Él es la solución de mi problema que yo no puedo solucionar por mí mismo. Entonces, la ley me muestra el pecado, Cristo es mi solución. No podemos separar la ley de la solución, la ley del Evangelio. O sea, en otras palabras, la ley no salva en absoluto, pero sí nos muestra... Nunca se ha dicho eso. Pero sí nos muestra al que nos puede salvar. Bueno, bendiciones, amables oyentes. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Mire a su alrededor lo que la violación de la ley de Dios ha hecho en la humanidad. ¿Cómo es impactada su vida por la violación de la ley de Dios? ¿Qué le dice su respuesta acerca de cuán relevante sigue siendo la ley? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana nuevamente. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.